¿Qué tal, amigos? Sean ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la información del micrófono. En ausencia de su titular, Luis Octavio Bartán Parra, saludo a su amigo Antonio Arredondo. En un momento más tendremos pues a todo el equipo de colaboradores, a todo el equipo de El Micrófono. Esta tarde transmitiendo en el 810 de AM, la consentida de Nayarit, para todo el estado de Nayarit y 5 estados de la República. Más la 1 de la tarde, ya con 10 minutos, me da mucho gusto poderlos saludar en este día. Y bueno, pues el día de ayer, una fecha histórica, 6 de julio, hubo elecciones locales en nuestra entidad, y por ahí, bueno, pues el gobernador afirmó que recibe el estado como lo entregó. Nayarit quedó en paz y en orden, así lo dijo el mandatario nayarita Ney González. Por primera vez en la historia de México se eligieron a regidores. Agradeció al Congreso el haber aprobado esta ley electoral, y bueno, pues al final de cuentas, ahí está lo que se dio el día de ayer. El reporte es de un Nayarit en paz y en orden, como lo entregué hace un mes y como ha sido la exigencia de todos los actores políticos, tanto en instituciones como candidatos, cumplieron y cumplieron la ley, comentó el gobernador Ney González Sánchez. Luego de emitir su sufragio, la casilla 650, ubicada en las cercanías de su domicilio particular, acompañado de su esposa, la señora Charo Mejía, y de sus hijos Charito y Ney, al referirse al proceso electoral en que los nayaritas eligen a presidentes municipales, regidores y síndicos, así como a diputados locales, propietarios y suplentes, el mandatario nayarita afirmó: es una nueva ley. He de agradecer primero al Congreso del Estado haber aplicado, o mejor dicho, aprobado la iniciativa de ley que envié, en donde propuse que los regidores fueran electos de una manera no solamente diferente, sino mejor. Precisó que de esta manera es mejor, porque desde ahora la representación de las regidurías en el cabildo pueden ser geográfica, pudieron tener una identidad con el barrio, la colonia, el ejido, la comunidad indígena. Entonces las felicitaciones tienen que ser al Congreso del Estado, donde representantes de diferentes partidos políticos aprobaron esta propuesta. Y bueno, pues en el sentido de que más que fuertes candidaturas telegrafiadas o complicidades, fuera de la democracia la que decidiera quiénes deben acompañar al presidente municipal y al síndico en el cabildo. Nayarit de la Vanguardia reveló que esta es la primera vez en la historia de este país que se eligen a los regidores de manera directa. Ya no es por una lista anónima, así que es el primer rescate que haría de esta elección. Así lo dijo el gobernador Ney González, quien también subrayó que le gusta la campaña, pero hubiera sido muy satisfactorio que hubiera existido más libertad en radio y en televisión. Creo que la ley federal que se aprobó no necesariamente es la que promueve un desarrollo y un crecimiento democrático. Creo que es buena, la idea es buena, creo que hay que adaptarla al mundo real. Campañas breves, pero muy intensas, muy bueno, un mes de campaña, todo el mundo estuvo contento con este periodo, pero hubiera sido deseable un mes de campaña con mayor pasión, creatividad e ingenio. Así lo apuntó el mandatario nayarita Ney González Sánchez, que ayer, bueno, pues estuvo en la casilla 650, que se ubica en el Jardín de Niños Gabriela Mistral de la colonia Modeloa, y ahí emitió su voto. Así es que, bueno, pues ahí está esta situación. Ayer, pues decíamos, un día intenso en lo que viene a ser las campañas políticas, un día con mucho movimiento, de hecho también con lluvia en algunas partes del estado, también es que hay que resaltarlo. Este también pudo ser algún factor para que a lo mejor un gran número de votantes no hubiera podido ir a casillas a votar, porque tuve la oportunidad de estar pasando por el municipio de Bahía de Banderas, donde había algo de lluvia, no muy fuerte. En donde sí la lluvia se intensificó fue en el municipio de Compostela, donde realmente, bueno, pues llovió bastante fuerte. En el municipio de Jalisco también estuvo lloviendo intensamente, y bueno, pues de hecho aquí en Tepic, en algunas colonias de Tepic también estuvo lloviendo. Entonces algunos otros municipios reportan tranquilidad, y por supuesto que habrá que esperar los resultados oficiales de esta elección. Hay que recordar que lo que se está manejando ahorita, bueno, son cifras parciales. Primero se manejaron algunas encuestas de salida, y después ya se está llegando poco a poco pues a ver los números oficiales que manejan los diferentes, como el Consejo Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral, donde están manejando ya las cifras correspondientes a esta elección del 6 de julio. Así es que, bueno, pues se habla que sin novedad que Nayarit para el PRI, otra vez, así se dice, el PRI pues parece que va a estar o va a tener triunfos con Roberto Sandoval, con Pablo Montoya de la Rosa, que se perfilan como fuertes ganadores en este proceso que se realizó el día de ayer. Y bueno, los candidatos del PRI aventajan, así lo dice el órgano de gobierno de la coalición por Nayarit, que todos queremos, dio a conocer la noche de ayer, la ventaja sobre sus adversarios políticos en Tepic, y al mismo tiempo adelantó que conservaría la mayoría del Congreso del Estado, así como también de los 20 ayuntamientos de la entidad. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Luis Don Juan de la Peña, quien se hizo acompañar de la dirigente de este partido en Tepic, Jocelyn Patricia Fernández Molina, y del analista de marketing político, Gisela Robach, quien informó sobre estas tendencias electorales de acuerdo a las encuestas de salida que realizó en distintas casillas que se instalaron en la capital del estado. En este sentido, detalló que el 100% de las casillas que sirvió como muestra, el 54% de los votos favorecen al candidato del PRI de Alianza, y el 35% al PRD, PD Verde Ecologista, el 5% al PAN y el 6% a otros partidos, porcentajes que durante la jornada electoral de ayer tienen una tendencia estable del virtual triunfo de la coalición por el Nayarit que todos queremos a la presidencia municipal de Tepic. Hasta la hora del cierre de la edición, de por ahí de las pasada la medianoche, la coalición del PRI y PANAL mantenía ventaja en 15 de los 18 distritos electorales del estado, dejando solo los distritos 6, 7 y 9 para el PAN. En lo que concierne a las alcaldías, la coalición PRI-PANAL aventaja en 12 de ellas: Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Rosa Morada, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Escuintla, Tepic, Tuxpan, Jalisco y La Yesca. La oposición a través del PAN estaría reteniendo 5 municipios, serían Aguacatlán, Ixtlán del Río, Jala, El Nayar y San Blas. Mientras que la coalición PRD y PB se quedaría con 3 municipios que mantenían, son Acaponeta, Huajicori y Tecuala. Hasta ayer así estaban más o menos las tendencias. Y bueno, Gisela Ruiz continuó diciendo que en el distrito 1 el PRI PANAL con el 51% de votos, el PRD Verde Ecologista con el 30%, mientras que el PAN con solamente el 10% y otros el 9%. En el distrito 2 el 53% sería para el PRI PANAL, el 34% para el PRD Verde Ecologista, el 9% para el PAN y el 4% para otros. En el distrito 3 el 50% para el PRI PANAL, el 25% para el PRD Verde Ecologista, el 17% para otros, que es Convergencia y PT, el 8% para el PAN. En el distrito 4, el 58% sería para el PRI PANAL, el 26% para el PRD Verde Ecologista, para el 8% para otros y el 7% para el PAN. Y finalmente, en el distrito 5, el 53% para el PRI PANAL, el 27% para el PRD Verde Ecologista, el 13% para Convergencia y PT y el 7% para el PAN. En lo que respecta a los demás municipios, el dirigente estatal del PRI, José Luis Don Juan de la Peña, dijo que la coalición PRI y Nueva Alianza mantendría el control del Congreso del Estado y la mayoría de los distritos de la entidad. Esto lo queremos resaltar como una expresión de confianza de la ciudadanía en el gobierno que particularmente el PRI ha ejercido en la entidad durante los últimos 3 años, destacó. Un reflejo, anticipó, que los resultados municipales son un reflejo de la percepción que tiene la ciudadanía de los gobiernos que actualmente disfrutan o padecen, así que para la coalición es satisfactorio que, de acuerdo con la información que tienen, mantendrán la mayoría en el Congreso del Estado y la mayoría de los ayuntamientos de la entidad, reiteró. Sin embargo, reconoció Don Juan de la Peña que la dirigencia del Tricolor tenía claro que había municipios altamente competidos y que alguna tendencia podía no ser favorables, pero que esperarían, al igual que todos los partidos, la verdad jurídica. O sea que hay que esperar los resultados oficiales. Y bueno, por cierto, que también estuvo la dirigente nacional del PRI en Nayarit. De eso vamos a hablar un poco más adelante, porque ayer ofreció una rueda de prensa por ahí de las 10:30 p.m, en donde dio a conocer que sus candidatos, bueno, pues fueron respaldados por la ciudadanía. Tenemos una pausa, regresamos con más información. 1:19 p.m, esto es El Micrófono. Hey. continuar con más información esta tarde aquí en el micrófono. Qué bueno que siguen con nosotros en el 810. Ya estamos transmitiendo para todos ustedes página de internet xeux.com.mx. Recuerde que también estamos vía internet transmitiendo para ustedes en esta tarde. Y bueno, pues vamos a continuar con más información después de que estas elecciones del pasado domingo, en donde, bueno, pues decíamos, estuvo la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, quien, bueno, pues se mostró satisfecha, contenta por el trabajo que se ha hecho por parte del partido en nuestro estado, y dijo: en adherir la ciudadanía me ratificó su confianza y se confirmó que somos la primera fuerza política. Estableció la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes, al informar que con el 65% de las actas de escrutinio en posesión del PRI, las tendencias firmes ratifican que el PRI gobernará la mayoría de los nayaritas con un triunfo contundente en Tepic, Santiago, Valle de Banderas, Compostela y la recuperación del municipio de La Yesca. Pues así es más o menos lo que dijo, sobre todo resaltando que se recupera el municipio de La Yesca, además de que se tendrán la mayoría en el Congreso del Estado. En conferencia de prensa, la líder priista subrayó que Nayarit es relevante en el concierto nacional como una ubicación estratégica para todo el país y el enorme potencial agropecuario y turístico que tiene esta región, aunado a la pluralidad que caracteriza a los nayaritas. El PRI es una fuerza mayoritaria por el trabajo positivo y constructivo del gobierno del estado y porque el partido hace bien su tarea. Si se trabaja bien, la ciudadanía reitera su confianza. Un gobierno que prestigia y la selección de buenos candidatos son una fórmula para ganar. Acompañado del candidato ganador a la presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval, la presidenta del CEN del PRI, dijo que su triunfo es resultado de sus propuestas claras para apoyar el desarrollo de Tepic. Por eso tuvo el respaldo de una mayoría muy amplia, destacó. Junto con José Luis Don Juan de la Peña, presidente del Comité Directivo Estatal en Nayarit, y Jocelyn Fernández del Comité Municipal de Tepic, Pablo Rangel reiteró que el PRI es la primera fuerza política en Nayarit, con mayoría en el Congreso del Estado, y gobernará a la mayoría de los nayaritas. Así es que bueno, pues ahí está también lo que dijo la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que definitivamente pues también no quiso dejar pasar la oportunidad de estar en Nayarit. Y bueno, pues también Roberto Sandoval dejó algún mensaje y dice que cuando el pueblo manda no se equivoca. Así aseguró Roberto Sandoval, tras asegurar que confía en el voto de la gente y le tengo confianza al pueblo, porque cuando el pueblo manda no se equivoca. Y mientras el pueblo salga a votar, al igual que lo hizo este domingo, en el que los ciudadanos votamos por tener un mejor Tepic, para darle respuestas a los ciudadanos en sus necesidades y demandas, y por eso ejercimos nuestro derecho ciudadano. El candidato del PRI panal a la presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, al ser cuestionado la salida de la casilla en donde emitió su voto, dijo a los diversos medios de información que de lograr el voto de la ciudadanía vamos a trabajar para darle a nuestro municipio ese crecimiento que tanto necesita en todos los aspectos. Opinó que la jornada electoral del domingo 6 de julio fue una jornada tranquila, muestra clara de que en Tepic está creciendo en creatividad y madurez política, y eso vimos desde la hora indicada para instalar las casillas. Se pusieron todas y estuvieron todos los representantes, porque en Tepic queremos avanzar, queremos crecer, no nada más la ciudad, sino todos los ciudadanos. Es por eso que Tepic va a ser diferente a partir de las 6 de la tarde de ayer domingo. Sandoval Castañeda fue claro al señalar que al ganar la jornada electoral no es un triunfo para Roberto, sino que es un triunfo para Tepic, un triunfo que va a dar claridad al desarrollo del estado, que no nada más en obras ni en acciones de salud o de educación, sino también en democracia. Es por eso que lo que el pueblo decidió este domingo 6 de julio lo acataremos de manera puntual. Roberto Sandoval agregó que gracias a la participación ciudadana se logró una elección democrática y transparente para que la gente, porque la gente salió a votar, y de esa manera va a poderle exigir a sus gobernantes atención y soluciones favorables a sus demandas. En Tepic habrá un gobierno municipal que atienda a la gente de manera de alguna forma hay situaciones diferentes. Hay que recordar que ahora pues ya los regidores pudieron ser electos por forma de votación, y bueno, pues al final de cuentas se da esta situación donde pues se puede elegir ya de alguna forma a los regidores de manera pues directa, y no vienen por fórmulas, ¿no? Como antes, que hacían sus planillas, allá aparecían algunos nombres y ahí iban. Y por cierto, con motivo de estas elecciones hubo varios personajes de la política nacional que estuvieron aquí en Nayarit, como Ruth Zabaleta. Vino a observar los comicios, simplemente estuvo en el estado de Nayarit para ver el comportamiento de la jornada electoral. Con la aplicación de una ley electoral de la entidad recién reformada, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso Federal, Ruth Zabaleta Salgado, quien rechazó haber venido a tierras nayaritas para apoyar a los candidatos del PRD. Cuestionada acerca de la nueva forma de elegir a los regidores de los 20 municipios, Zabaleta Salgado dijo que esta es una forma extraordinaria y diferente de que se elijan a regidores, que simplemente hay que esperar a ver cómo resulta esta elección, de la cual señaló que para ella es más democrática, ya que es una participación más directa de la persona y se califica a la aptitud de quien busca llegar al cabildo. Sobre la reforma electoral, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Federal de Diputados dijo que es posible que haya algunas cosas que corregirse, ya que dicha ley es perfectible, y que principalmente las reformas se realizaron para que beneficiara directamente a la ciudadanía, quienes ya estaban cansados de algunas cosas, como por ejemplo las campañas tan largas y tediosas, así como los gastos inmensos que se hacían en las campañas. La diputada fue cuestionada acerca de la posibilidad de que busquen la dirigencia nacional de su partido, el PRD, a lo que respondió que no, para nada. Este comentario surgió por algún rumor que se dio en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que puedo decirles es que en este momento hay mucha cola y mi intención no es formarme en ella, agregó. Para aquellos que buscan ubicarlo en ese sitio, es muy difícil que esto pueda suceder, ya que en estos momentos está muy apasionado con su trabajo legislativo y por el momento no piensa moverse donde se encuentra hasta que su periodo como legisladora se termine. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información en el micrófono. 1:29 p.m. Siga con nosotros. Micrófono de la UX, su amigo Arginio León, en nombre de su compañero y amigo Lucifer Bertán Parra. Le dice muy buenas tardes y le da las gracias por el favor de su atención. Donde quiera que nos esté sintonizando, en su casa, en su trabajo, en su vehículo, pues le invitamos a que siga con nosotros otra media hora más, que en el cual le daremos a conocer la información que se generó esta mañana. Déjenme comentarles que acaba de terminar la sesión de, bueno, está en receso porque la sesión, porque el Instituto Estatal Electoral está en sesión permanente, pero hace unos minutos terminaron una sesión, una parte de la sesión, en donde se dio a conocer que, bueno, ya van el 86% de las casillas computadas. Hasta donde iban ayer, pues tenían alrededor de 56-57%, en unas hasta el 80%, pero en esta ocasión ya van en el último corte, pues ya tienen hasta el 86%. Esto fue lo que nos dijo al respecto el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, al respecto. De forma a las 12 horas, donde tenemos ya el 86% de las casillas capturadas, se tienen capturadas 1053 de 1220 casillas. Se dio una tendencia de la votación en base a estos resultados, donde es primera fuerza, en segunda fuerza está la primera fuerza, la coalición Primera Alianza, segunda fuerza es la coalición PRD, la tercera fuerza es la Partido Nacional, cuarta fuerza es el Partido del Trabajo, quinta fuerza la coalición Convergencia PBS y sexta fuerza la Alternativa Socialdemócrata. ¿Cómo se dieron hasta ahorita? ¿Cuántos llegaron a las presidencias de la tendencia de ahorita es que la coalición PRD va ganando en la compañía Tatecola de Jicori y el Partido Nacional va ganando en Isplan, la Yesca. No tenemos resultados, no tenemos la tendencia en ese sentido. Los diputados hasta ahorita va perdiendo 4 distritos, van ganando 2 distritos, pero van ganando 2 distritos. Y estos de manera doctora, ya está. El miércoles 9 se va a cabo el cómputo municipal a partir de las 8 de la mañana, y una vez terminados los cómputos, los partidos políticos tienen derecho a conformarse dentro de los 4 días siguientes al terminar el cómputo. Si no hay media información respuesta, la elección queda en firme. Media información se va al Tribunal Estatal Electoral en primera instancia, y si la resolución no es de acuerdo al partido que impugna, se va como segunda instancia al Tribunal Federal Electoral. Bien, pues esas son las palabras del presidente de la Comisión Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, quien dice que este miércoles, muy posible este miércoles, se termine el cómputo de las presidencias municipales y regidurías, y al terminar el cómputo, bueno, pues entregará las constancias de mayoría y de validez. Desde luego que tienen, bueno, los partidos hasta 72 horas, 3 días para que puedan inconformarse en caso de que no consideren que los datos son verídicos, o cuando menos que efectivamente están de acuerdo a las actas que cada quien tiene en su poder. Déjenme comentarles también que aun cuando el conteo de los votos ha sido lento en Bahía de Banderas, bueno, pues tanto a la presidencia municipal de la Alianza PRI Panal como del Distrito 14, en aquella zona de la costa sur, pues la ventaja que lleva Héctor Paniagua, candidato a la presidencia municipal, y también el doctor Roberto Mejía, candidato a diputado por esa alianza, ha sido clara desde el principio de que se inició el conteo de las casillas, las primeras casillas electorales, que fue después de las 6 de la tarde. Así que, bueno, pues hay que esperar que se termine el cómputo. Como dijo el presidente del Instituto Estatal Electoral, será el próximo miércoles cuando se den a conocer los resultados, por la tarde o noche, en fin, a la hora que se termine el cómputo de quienes ganaron las presidencias municipales ya de manera oficial, ya que ahorita pues lo que se está dando a conocer son resultados preliminares. Sin embargo, bueno, pues podríamos decir, por decir algo, en Aguacatlán se han computado 20 de 21 casillas, así que bueno, pues ahí ya no hay mayor, no va a haber una mayor votación de parte de los candidatos del PRI. Ahí gana el partido Acción Nacional, y por lo tanto, bueno, pues ya la tendencia es difícil que se revierta. Igual en Bahía de Banderas se llevan 69 casillas computadas de 71, pues ahí el PAN lleva 6.927 votos contra 9.203 del PRI, así que pues también ya no hay nada que hacer. Entonces hay, por decir algo, en la Caponeta llevan 51 de 59, en donde la Alianza PRD Verde Ecologista lleva 7.425 votos contra 4.297 de la Alianza por el Medellín que todos queremos, del PRI, Partido Alianza Social. Entonces, pues hay una diferencia de más de 3.000 votos. Entonces, en esas, se supone que en esas casillas que faltan por computarse, pues ya no podría alcanzar esa diferencia que existe. Por lo tanto, pues la tendencia ya es irreversible. Lo mismo está sucediendo. Lo mismo está sucediendo en Tecuala. En Tecuala se deben computar 50 de 55 casillas y hay una diferencia de más de 3.000 votos también. Así que pues las tendencias ya son irreversibles, porque ya faltan pocas casillas por computarse, y entonces pues los votos que faltan por contarse pues no serían suficientes como para rebasar la tendencia que tienen. Entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede. Entonces hay que esperar. Por decir algo, pues el que va adelante ahorita, ya es difícil que otro lo alcance. Por otra parte, déjeme comentarle que el diputado Fran Velázquez Ibarra, quien es el presidente de la Comisión Legislativa del Gobierno, la Comisión del Gobierno Legislativo del Congreso del Estado, bueno, pues nos dice que desde su punto de vista la elección de este domingo pues fue, se ve muy cordial, en paz y en tranquilidad. Escuchemos sus palabras. Y bueno, no hubo mayores incidentes, ¿verdad? Que de alguna manera se pudiera decir que enturbiaron el proceso, y aquí lo que nos queda únicamente es respetar la decisión de los ciudadanos. Por eso en nuestra ley, que tiene una apertura democrática, se permite que los ciudadanos elijan a sus regidores, que ellos decidan quién quiere integrar el cabildo, además, claro, de los presidentes municipales, síndico y diputados. Y en esta ocasión, bueno, pues ahí está la participación. Una participación con mucha tranquilidad, con mucha civilidad, y que, bueno, ustedes conocen los resultados que están dando a conocer los medios de comunicación. La revolucionaria institucional conserva 14 distritos y conserva 12 presidencias municipales y se pierden 8, pues en ese sentido. Y bueno, pues como decía yo, aquí no hay nada más que respetar la decisión de la ciudadanía. Y si caminamos siempre en ese sentido, bueno, pues cada día iremos creciendo más. Yo estoy seguro que este proceso, bueno, que nos deja muchas lecturas, pero la partidista, pues naturalmente que la debe asumir la dirigencia del partido, y ellos serán los que en su momento van a opinar sobre el proceso como partido. Yo lo que opino es como un ciudadano, lo opino es como un representante popular, que la ley que nosotros reformamos consideramos que es adecuada, por lo que les comentaba, que ya el regidor o la regidora que resulta electo ya hizo compromisos con la gente, ya la tocó, ya estuvo cerca de con ellos, y no antes como una planilla. El hecho de que haya poco tiempo de campaña también es muy bueno, lo cansamos, lo enfadamos, lo confrontamos a la ciudadanía, y bueno, que los recursos que se dan, que se aplican, pues son mínimos. Entonces todas esas reformas considero que fueron adecuadas, fueron correctas. El día de mañana voy a hacer un análisis, supongo, a nivel nacional, para comparar este proceso en Nayarit como demás procesos que se realizan en los estados, a ver qué elección nos dejan, tanto como partido, y pienso que también como autoridad. Entonces sabremos nosotros de esperar en estos días, ya que van a conocer los resultados oficiales, pues para poder saber que el partido realmente cuántas posiciones va a tener. Bien, pues ya se lo esperaba el diputado Fran Velázquez Ibarra. Dice que van a tener que hacer un análisis a nivel nacional, incluso para saber qué le pasó a Nayarit, por qué se perdieron tantas presidencias municipales y por qué se perdieron 4 distritos electorales. Claro, son los números que tenemos hasta ahora como resultados preliminares. Desde luego habrá que esperar. Por cierto, para diputados, el cómputo será hasta el próximo lunes. El próximo lunes será el cómputo de todos los distritos para saber quiénes son oficialmente los que diputados que integrarán la 29 legislatura a partir de agosto. Vamos a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos. Siga con nosotros, ya volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso en nuestro espacio informativo del micrófono, el micrófono de la UX. Recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit, por el 810 de amplitud modulada. Bueno, pues también déjenme comentarles que el Partido de la Revolución Democrática dio a conocer pues parte de su opinión acerca de lo que sucedió en el proceso electoral, ya que sabemos, bueno, pues alcanzaron todavía de manera preliminar a tres, alcanzaron a ganar tres presidencias municipales. Pero escuchemos primero lo que nos dice el diputado local del Partido de Acción Nacional, David Rivera, quien nos dice que está su partido, dice, bueno, está contento con los resultados. Dice que al haber alcanzado alrededor de 5 presidencias municipales, pues para ellos es muy bueno. Escuchemos sus palabras. Bueno, Bueno, yo creo que en lo general fue una elección tranquila, pacífica, salvo algunas situaciones que se dieron, como en el municipio de Islán del Río, donde hubo 3 detenidos, presuntamente en la compra de votos. Pero de ahí en fuera creo que fue un proceso novedoso, donde se cumplió la plenitud y el objetivo de la reforma electoral, ¿no? Que era precisamente que los ciudadanos pudieran elegir a sus regidores, quienes lo estarán representando en el cabildo. Y bueno, pues hice dos situaciones en varios municipios. Hubo votos donde triunfó un partido en la presidencia municipal, el presidente municipal, en la mayoría de los regidores, pero algunos otros también en un partido distinto, ¿no? Esto, bueno, pues lógicamente viene a darnos la certeza de que la reforma fue buena, que lógicamente habrá que perfeccionar en algunas situaciones, pero que finalmente el resultado viene a ser favorecedor para los ciudadanos. ¿Pasó la prueba en Nayarit como estaba escuchando el inicio de esta reforma electoral? Yo creo que sí, es la primera vez que se aplica, bueno, la reforma federal, pero también la importancia de la reforma local, ¿no? Que fue la que dio la oportunidad de elegir directamente y en forma democrática a cada uno de los integrantes del cabildo. ¿Tiene conocimiento de Partido de Acción Nacional cómo, qué triunfos obtuvo el presidente Trump? Bueno, hasta hace unos momentos teníamos confirmados el triunfo en los 5 ayuntamientos, retenemos San Blas, tenemos el triunfo en Islán, en Jala, en Aguacatlán y en el municipio del Nayar. En los distritos confirmado el de San Blas, y muy cerrado, con prácticamente el empate, lo que es el distrito de Aguacatlán y Jala, y lo que es el distrito de los municipios de El Nayar y La Yesca. ¿A qué se debe que se haya perdido La Yesca? ¿No? Bueno, pues lógicamente es parte de la situación democrática, ¿no? Los ciudadanos tienen la libertad de elegir por quién quieren ser gobernados. Yo creo que la presidenta municipal hizo un excelente trabajo, ha sido una gestora incansable de su municipio y bueno, lo ha demostrado el interés y la participación que ha tenido en gestionar los apoyos para el municipio de La Yesca, pero bueno, finalmente son decisiones de los ciudadanos. Cabe mencionar que tampoco fue una derrota contundente, o sea, fue una elección cerrada, al igual que la de Amatlán de Cañas. Bien, pues sí, de todos modos, cerrada o contundente, de todos modos es una derrota, porque bueno, en las elecciones con un voto dicen pues se puede ganar o perder uno u otro partido político. Entonces, en esta ocasión, bueno, lo importante es que, como dijera el diputado, pues es la ciudadanía la que determina. En un momento dado, bueno, determina quién es el que quieren que sea su presidente municipal o su diputado. Por otra parte, déjenme comentarles que el senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Javier Castellón Fonseca, dice que, bueno, pues hay un proceso que se estará analizando todavía para ver si los resultados de la nueva ley electoral y la elección de los directa de los regidores, bueno, pues si se cumplieron las expectativas o bien si hay que hacer algunos cambios, algunas modificaciones en la ley electoral de Nayarit. Escuchemos las palabras del senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Información de nada y todavía a esta hora no se ha reflejado, por ejemplo, el triunfo en Rosa Morada, no se ha reflejado el triunfo en Guadicori, no se sabe todavía el distrito que estamos peleando en San Blas. Entonces hay deficiencias. Entonces yo creo que hay que hacer una evaluación muy seria y muy tranquila para definir qué es lo que hay que cambiarle a la ley electoral en Nayarit y por supuesto también a la ley electoral nacional. En campaña de un mes lo que gana es el dinero. Quien tiene el dinero, que tiene el poder, es quien tiene la la mayor capacidad de estar presentes. Y cuando quienes tienen dinero y quienes tienen el poder han gobernado tan mal y les presentas un buen candidato, la ciudadanía se desborda sobre un candidato. Entonces, eso fue lo que pasó acá. Entonces, creo que hay que definir claramente si está bien un mes de campaña, si la forma de trabajar en los medios estuvo bien también, y si el mensaje de los candidatos realmente llegó a la ciudadanía. Eso de no realizar debates cara a cara, yo creo que es un error. El no realizarlos es un error de la democracia mexicana. Acá se construyen muchos figurines y con que podemos cometer el error de nombrar como gobernantes a quienes no tienen la capacidad para ello. Entonces yo creo que los debates cara a cara deben ser parte de la democracia mexicana, como lo son parte de la democracia en otros lugares del mundo. Yo creo que la intención debe ser hacia allá. O sea, que ¿quién va a gobernar un estado? Obviamente que tienes que buscar que sea la gente que tenga conocimiento, que tenga habilidad, que tenga experiencia y que tenga, por supuesto, la voluntad y las ideas de qué hacer con el espacio que le tocó gobernar. O sea, no es gobernar por gobernar, sino gobernar para qué. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. La pregunta de Internet, la guerra sucia de Internet, yo cuando estábamos discutiendo la ley electoral, yo propuse en el Senado que debatiéramos el asunto de Internet y de la guerra sucia. Es muy difícil regular Internet, no es posible. Sin embargo, sí es posible perseguir los delitos en Internet. O sea, quien coloca un video, quien envía un correo electrónico, quien cambia, por ejemplo, una fotografía o un video, es posible detectar quién es. O sea, quien sube un video a YouTube o quien envía un correo electrónico que está atacando a un candidato de una manera sucia, es posible detectarlo. Bueno, pues esas son las palabras del senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Octavio, ya está con nosotros aquí en esta mesa de trabajo el compañero y amigo Luis Octavio Tenfarra, titular de este espacio informativo. Bueno, pues esta jornada ya pasó, es parte de la historia, los resultados están ahí. Quien se sienta, digamos, de alguna manera ofendido legalmente, tendrá los recursos que la ley establece, las apelaciones, las impugnaciones y el procedimiento que se da. Sin embargo, creo que por ahora no hay vientos o ventarrones, Argimiro. No, Octavio, como en los gallos, como se dice en los gallos, ganó y perdió. Ganó. Uno ganó y uno perdió. Tan claro que en esta ocasión, pues, el pueblo de Nayarit da a conocer que el PRI fue el gran perdedor, ¿verdad?, en esta elección. Sin embargo, bueno, pues, de todos modos va a conservar, como siempre, la mayoría tanto en la provincia. ¿Cuántos municipios perdió? Ocho, que nunca los había perdido, ¿eh? Son muchos. Y cuatro diputaciones, que tampoco las había perdido. Entonces, pues, por eso dicen que se le reduce el número a los plurinominales. Se le reduce el número a los partidos de plurinominal, porque al PRI de todos modos pues van a recuperar, a reponer, vamos a decir algo, los que perdieron en los pluris. O sea, a los que estaban en la esperanza de lo que ganara el PRI en el carro completo y en la lista, se le reduce. La lista fueran 12 para ellos. Al PRI se le va a dar una plurinominal por lo menos. No, al PRI va a alcanzar, yo creo, como 3 mínimo. Bueno, estamos en los resultados finales, ahorita ya de números estoy hasta. No, ya. Ayer fue Reto. No, la verdad es que muy abajo. Estos resultados preliminares son de las 12 del día, precisamente de hoy. Y como nos comentaba hace rato Octavio, el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Unigan, nos dijo que el próximo miércoles se hará el cómputo de las presidencias municipales y regidurías. Y al término, bueno, se les entregará la constancia de mayoría y de validez. Y para diputados locales será el próximo lunes. El próximo lunes será el cómputo para igual entrega. Y todavía de ahí tienen 3 días, desde luego, los partidos políticos para impugnar si algún ante los tribunales, primero ante el Tribunal Estatal Electoral, luego ante el TREFE, en caso de que estuvieran inconformes con los resultados que se deben conocer en el instituto. Fíjate que a pesar de todo, el gran ganador, digamos, si es que eso significa ganador a nivel de partido, fue Acción Nacional. Vaya, la ola azul no entró por Bahía, está entrando por tierra, está entrando por Ixtlán, por Jala, por el Nayar. Aguacatlán. Bueno, hay una ola en San Blas, ahí se hay olas. San Blas, ahí se hay olas. ¿Verdad? Y altas, altas. Se llevó todas las islitas ahí, la ramada de las islitas. Sí, hombre, terrible. Bueno, Ixtlán del Río, Jala, el Nayar y San Blas son del Partido de Acción Nacional. Tecuala, Guajicori y Acaponeta, amarillos, o sea, PRD. Y los demás son de el PRI. Eso es en cuanto a presidencias municipales. Presidencias municipales, ok. Y en cuanto a distrito, pues se repartieron PRD y PAN, dos contra dos. No, pues hasta ahorita, todavía. Está bien. Bueno, va a haber participación con esto, pues da la pauta que posiblemente mejore la situación en los partidos pequeños, porque ya es a lo mejor su última elección, de acuerdo a lo que dijeron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Así es. A lo mejor aquí alcanza el Partido del Trabajo alguna pluri. Uh-huh. Dado que si llevan de mayoría el PRD y pero se le reducen al PRD sus diputaciones. A los dos se les reducen por la situación de que el PRI perdió, entonces tiene que llevar. Estamos haciendo un estimado, no tenemos los números oficiales ni cómo hace la decisión que toma el Instituto Estatal Electoral, pero de 5 o 6 que estaban más o menos seguros, amarrados, creo que se van a ir a unos 2 o 3, claro, por los que ganaron por mayoría relativa, o sea, la directa, es, ¿no? La votación es, directa. Ahí es donde entonces se les reduce sus... Ganando pierden los de los plus, los RP. Así es, que son los de representación proporcional que en un momento dado querían pues pensando que podrían llegar a 4, 5 o hasta 6. Sin embargo, dos, tres, cuando mucho. Sin embargo, el PRI perdiendo gana también, porque eso de todos modos se le van a recuperar. Mínimo, yo creo que va a alcanzar 3. Y cuando habían pensado que los de Fluri, no sé si recuerdes allá de un amigo nuestro que peleaba por estar en primer lugar, está en primer lugar, gana los 18, ándale, se quedó en primer lugar de Fluri. Ahí se quedaron. Entonces, así ha sucedido. ¿Alcanza el Lolo? Sí, pues es un 3, es el número 3. Vamos a ver, todos se ponen vivos en los cálculos políticos que a veces uno no los ve de esa manera, y que al interior de los partidos políticos se tenemos calculado que puede ser esto, este y esto. 8 son muchas, Muchas, la verdad que sí. Muchas presidencias. Esta es ya la alternancia pura del poder en una democracia en la que se ha visto de todo. Así es, igual es en las diputaciones. Quiero, antes de concluirme, agradecerle a mi amigo Argimiro León. Él estuvo en la coordinación general fuera de esta cabina, coordinando los trabajos para cubrir el día de ayer todos los aspectos que se realizaron en los diferentes partidos políticos, tanto en el Instituto Estatal Electoral, coordinando los esfuerzos. Agradecerle a Ismael Madariaga, que estuvo cubriéndonos en Bahía de Banderas. Moisés, excelente, por cierto, muy breve, conciso y exacto. A Madaí Martínez, que nos estuvo cubriendo lo que viene siendo Tuxpan, Ruiz y Santiago, Rosa Morada. Bien el trabajo. Y bueno, pues en la cabecera municipal de Tepic, Argimiro León, encabezando al grupo de gentes que estuvieron ahí, Juan Carlos Ceballos, algunas otras gentes. Agradecerle a mi amigo Cristian Wertz de Radio Aztlán, las facilidades que nos dio para en algún momento hacer algunos enlaces. Trabajamos inclusive 2 horas para ellos, lo hicimos con todo gusto, con la, digamos, la única visión de establecer lazos de comunicación como se deben tener, si no los tenemos nosotros. A mí no me da escozor trabajar para otra estación de radio, cuando así la dirección de esta empresa me lo ha permitido. Así lo hice, ayer estuve trabajando 2 horas, de 11 a 1 de la tarde, en cadena, junto con la estación UX, la consentida en Nayarit, y después hicimos algunos enlaces. Les agradezco a todos que nos hayan permitido darles un servicio a todo nuestro estado de Nayarit, para informarles de la jornada electoral. Los resultados están dados, tenía que ganar uno y tenía que perder el otro. Gracias, gracias a todos, les agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención. les pedimos que a pesar de todo se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre. Buenas tardes.